Hola. Bienvenidos a la octava edición de 10 canciones del Más Acá. Hoy, sin preámbulos, nos metemos de lleno en el nuevo disco de LCD Sound System, grupo de dance punk neoyorquino formado por James Murphy y Tinglesworthy. Escuchamos, Oh, Baby. We'll be right back. Pegadito a LC de Sound System, oímos a Zero Kill con el tema, el final de una relación normal de su disco Alien Head, o sea, Cabeza de Alien. Zero Kill es el proyecto de Benito Cerati, hijo de Gustavo. Realmente el álbum posee una estética sonora muy interesante. Recomiendo su escuchada. Camilo Lara es un DJ mexicano, que se hace llamar Instituto Mexicano del Sonido. Y lanzó un tema que nos gusta mucho. Se llama Mi Tiller de la NASA. Bon appétit. Desde hace 7 años que no dejo de usarla. Y está para el perro y me da pena jubilarla. Tengo un closet lleno de otras camisetas. Pero mi t-shirt t-shirt de la NASA. De todas es la neta. Es la neta. No me gustan las estrellas ni creo en extraterrestres. Es más, reto a cualquiera que conciencia lo demuestre. Con mi t-shirt de la NASA he dormido y vomitado. Es un amigo inseparable que siempre me ha acompañado. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Que de todas es la neta. Es la neta. En la batalla de la guerra, 100 dragones, 2 quimeras, me robaron la remera. Siempre pensé que es absurdo que en Venezuela sea franela. Es mi t-shirt de la NASA. T-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Que de todas es la neta. Hace 7 años que no dejo de usarla. Ya es una garra y ni modo que tirarla. Sin esa t-shirt de la NASA no soy nadie miserable. Y agrega que a Sansón cuando le quitan su pelambre. Es mi t-shirt de la NASA. T-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Que de todas es la neta. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Es mi t-shirt de la NASA. Que de todas es la neta. Oh, atrás del Instituto Mexicano del Sonido, sonó Desleu, el proyecto integrado por los DJs Kid Koala y Dynamite D, y los ex bajista y baterista de Wolfmother. En el año 2009, Desleu lanzó el hasta ahora su único trabajo de estudio titulado, 100%, y del mismo oíamos la joyita del álbum, Robbing Banks, Doing Time, o sea, robando bancos, haciendo tiempo. No lo soporto es una banda de pop rock argentina. Actualmente la banda está integrada por 5 miembros, pero en un primer momento fueron un power girl trío. Y apadrinadas en sus comienzos por el Flaco Spinetta y posteriormente por Cerati, lanzan su segundo disco intitulado Avión, del cual vamos a escuchar la canción homónima. Garrote, garrote, garrote. Y ahora suena The National con Day I Die, el día que muera, de su disco recién salidito del horno. ¡Ay! The day I die, where will we be? The day I die. vodka just like my great uncle Valentine yesterday for me. Had to deal with those people like you and me, no goddamn common sense. Atrás de los Nayonal escuchamos, directo desde los 90s, a Soundgarden, con Fell on Black Days. Joseph, es una banda de folk estadounidense integrada por las hermanas Klosner. De su último disco editado este año, Stay Awake, vamos a deleitarnos con un cover que integra el álbum. Se trata de un tema de los Tears for Fears. La canción en cuestión es, Everybody Wants to Rule the World, o sea, todos quieren gobernar el mundo. Anexado a Joseph, sonó el canadiense Mac DeMarco. De su segundo álbum del año 2014, Salad Days, escuchamos Brother, Hermano. Y hemos arribado una vez más al final de estas nuevas 10 canciones del Más Acá. Nos queda una, a modo de postre, degusten el tema Rockstar de Santos Inocentes. Hasta la próxima. Y que viva el rock. We'll be right back. Bye.